madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Lo que mata es la humedad. Pero no hablemos de eso. ¿Por qué? Pues nos abrigamos. Nos abrigamos y no hace tanto frío, pero bueno. Lo que está frío es el mate, te les aviso. Muy frío. Me colé. Lo que pasa es que yo le tiro un chorrito de agua fría para hincharle la yerba. Y no avisé. No, igual hice la heroica, me tomé tres matecitos cortitos. Y no repuntó, creo que levanté, creo que levanté. Está un poco tapado, que arrancamos así. Como mate frío, mate tibio, ni siquiera frío, mate tibio, un poquito tapado, le voy a pegar en el culito para que se destape. Bien. No importa, no importa. Bien, no importa. Pensemos que todo está. Es maravilloso. Bien. Que todo está bien, no. Pensemos de que porque si no es fingir demencia, pensar que todo está no, bien. No. Que son obstáculos que pone la vida, son como ciertas cositas a prueba. Y que le hace frente. Le hace frente para ver de qué manera le hace frente. ¿Cuál es tu respuesta y tu actitud frente a estas cosas que te pone la vida? ¿Enojarte? No, un tiqui-tiqui en el culito. Como... Una palmadita. 11-31-26-08-87. ¿Qué dificultades cotidianas? Si querés venir a participar. Me gusta. Estás llamando a la gente a que se comunique con nosotras. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Ese era el WhatsApp tribal. Y las redes sociales nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, para contarnos cuáles son esas dificultades, como por ejemplo la que yo estoy teniendo en este preciso instante, que es una picazón en la garganta. Ay, ay, como ay. Que una picazón pequeña donde la tos... Para sacar esa carraspera, está subiendo y estoy haciendo un esfuerzo enorme para no toser en el micrófono prácticamente. Una dificultad, es como, bueno, ¿de qué manera revierto esta situación? Toso. No, trago, tampoco funciona, pero bueno, mate, no importa. Mate, tapado, dale, medio fresco. No, igual, corro la cara y toso. A mí me tocó rico el mate. Porque, no, ¿viste? Porque como lo armaste y ahí te llegó. Fuiste la gestora, digo, ahí te llega el mate. Ahora nosotras recuperamos en la próxima ronda. Bueno, son esas las dificultades. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Me gustaba hablar de las dificultades cotidianas. Esas especies de obstáculos. En realidad, ¿cómo superás? Porque si no, nos vamos a quedar en el puntito negro. Claro. Más que las dificultades, ¿cómo surfeás, superás, transitás? ¿Cómo la transitás? ¿Cómo la atravesás? Todos esos gestos que te hice para hasta que todo, como la haciendo la vueltita así señalando como un camino, una dirección, ese era el gesto que estabas haciendo, como cruzando la ruta y yendo hacia una dirección, una cosa así era. A mí me está ayudando la homeopatía. Metí un tema. Pero a ver... Para las dificultades cotidianas. Te está ayudando, pero esa es la herramienta que te está ayudando. Acá médica, estamos hablando... Acá es el profesional, interviene claro, el profesional. Y es la herramienta, esa es una herramienta que vos adquiriste. No, está muy bien la respuesta, pero demanda una intervención profesional, está brutal. Ahora, pasos previos, hablamos de instancias previas. La acción, estamos hablando de la acción, de las actitudes, de qué haces, qué estrategias, ahí tenés la herramienta. Sí, ¿no? Mil ejemplos. El consumo de homeopatía para llevar adelante una actitud diferente ante esas, no le quiero poner dificultades, pruebas. Escúchame, ayer se vino con un antifaz. Decime si eso no es ponerle... Actitud. Cara de animación. ¿Antifaz de qué tipo? Antifaz infantil. Un poquito era bizarra. Un Sonic azul. ¿Lo conoces? No, Sonic. Yo tampoco lo conocía, pero lo conocía. Power Ranger parecido a los una Power Rangers. Sí, pero un gatito azul. Ah. Tipo un gato, pero más como... ¿Te andabas con eso por la vida? Sí, porque fui un cumpleaños infantil. ¿Te viniste de qué fiesta el cumpleaños? ¿Te viniste derecho el cumpleaños infantil para acá? Por eso te digo, eso es una buena actitud para superar. Alta joda ese niño. Alta, o sea, te escuché que cumplía cuatro añitos. O sea, a los 4 añitos ya hace niño, una gira así. Y si les muestro el souvenir, es increíble. Es una foto del niño de 4 años con un pancho gigante. El pancho es más grande que él. Ay, otra vez voy a hacer el comentario. Me hacen acordar que les muestro el gatito con impresión 3D que tengo en la cartera, que les quiero mostrar. Sí, bueno. Es otro emprendimiento. Ah. Volvemos. Hice ese paréntesis que es como la cuarta vez estando con ese gatito en la... En la para mostrarnos. Ahora te hacemos acordar en el tema musical. ¿Y te sacaste el antifaz o anduviste todo el tiempo con el antifaz? Anduve ayer, toda la mañana anduve. Con el antifaz. Esa es una herramienta. Como decís, bueno, ¿qué hago? ¿Tú? Antifaz. Me escondo. No me escondo. Entro en carnaval. Ah, bueno, de fiesta, está bien. De fiesta. No, porque era un carnaval, no era como una máscara de que te esconde. No perdía sus rasgos, Paulita. No te das cuenta, era Paulita, no estaba escondida. Ahí se puso un desafío, a ver qué hago con las miradas de un otro en la calle que prejuzgan, que miran como diciendo... Me gusta, está la homeopatía te ayudó para... Vencer esa barrera de prejuicio. Acá vengo yo, no me importa tu mirada. Soy Sony. Pero esa... Va, me parece que... Te tiré como a modo de ejemplo para que también Pauli como entrara en de a qué nos referíamos. Es como previo. Es claro. Esto, es qué hago, pincho cubierta viniendo a la radio. ¿Qué hago? ¿Pinchaste? No, mentira, estoy inventando. ¿Ahí qué hago? La homeopatía, todo bien, gracias, pero ¿qué hago? ¿Cargo bici al hombro, sigo a pata? Pone una pastillita homeopática en la pinchadura, ojo. El lobulito capaz toma la pinchar. Con un lobulito. Capaz que lo pone ahí. O el polvito con un poco de plasticola. Ojo. Capaz que es una técnica que no resuelve todo, pero te permite llegar a destino. Algo así, como ahí, claro. Ahí como la superás esa dificultad. Cargás bicis ahí, venís. Sí. O te detenés y no, pero a arreglarla. ¿Tenés herramientas si para arreglarla? Si tenés las herramientas y el equipo con el kit contigo, te detenés a arreglarla y ahí tenés que trabajar el hecho de la culpa de decir estoy llegando tarde. Sí, bueno, llego tarde. No importa. No, y la confianza, empiecen, no pasa nada. El programa, empiecen. No pasa nada, hacer todo bien. La otra vez vi a alguien haciendo un arreglo. Ay, me ¿saben encanta. Qué vi yo? Este tema quiero tratar. Venía en la bici, por la bicisenda. Y había un afichito chiquito, ¿viste? En esos esos cosos amarillos que dividen el cordón amarillo de la bicisenda. Ahí había un cartel que decía, arreglá vos misma tu bici. Y había un QR. ¿Qué hacen ustedes con los QR? Porque para mí... Yo no puedo hacer mucho porque no uso celular. No, acá no puede hacer mucho. Y yo tampoco hago mucho. Te mando yo un beso. Tengo celular, pero no me metí en la onda QR. Ojo, eso hay que hablarlo con José Mazón. Porque el QR está como en su máximo esplendor. Todo por un QR. Todo por QR. Haces una cosa, eso, un QR. Haces otra bici, cosa, QR. Haces otra cosa, QR. Vas a esto, QR. ¿Por qué? También ahí entran otras cosas en juego. La con gente este ya dedo, no, te lo con digo. El dedo te lo digo. Ahí es bajo el concepto de practicidad. ¿No? Y rapidez e inmediatez. Es como escaneaste el QR, ¡pum! Te lleva directo. Y si no, antes, ¿qué tenés que hacer? Poner, tipear, www, entrar a una página, pero ojo con eso. Atentos del otro lado. Datito que te están sacando. Por ejemplo, hay que hablar, con José Mazón. No sé, pero de escanear, por eso digo, hay que hablar con José Mazón. Pero yo sospecho que cuando empiezan todo este tipo de cosas, más información y más data te sacan. Sí, porque no sabemos cómo explicar. Algo que nos enseñó José, te acordás con lo del voto electrónico, es no está la explicación de cómo se convierte todo eso. Desde que vos tenés ese código QR con tu celular, hasta que eso se te convierte en la dirección de un taller mecánico, ¿qué pasó en el medio? ¿A qué datos accedieron? ¿Qué te sacaron? ¿Qué te llevaron? ¿Qué dejaste? ¿No? Algo de eso, claro. Me imagino. Yo, pero eso, no puedo hacer mucho. Igual porque ya está medio como instalado, ya, ¿no? Sí. El tema es qué hacemos con eso. Sí. Yo me resisto, como me resisto a las redes, también me resisto al QR. ¿No te resistís a las redes? Bueno. No, mirá las redes que tenés. Sí, claro. Ah, qué poética. Punto para mí, Meriana, sí, también sí, sí, bueno, las redes del programa, no, pero... No, y tenés redes... WhatsApp, que eso también es una red. Ah, bueno, es verdad, tengo de WhatsApp. Pero no tengo Instagram, no tengo Facebook. Bueno, no importa, pero es todo lo mismo. Bueno. No sé si es todo lo mismo, pero está bien, está bien. Mientras me voy para abajo con la silla, con ese nivel de autoría, te lo digo. Pero lo de... Ay, ahí son todos los mismos dueños. Claro, también. Es como la no manera también. Y son es, los como... mismos, es la misma dueñidad. Hay que hablar con José Mazón, también está catalogado dentro de red social el WhatsApp. El WhatsApp, sí. Claro, sí, sí, obvio, sin duda, sí, todo. Sí, pero informás, lo mismo el intercambio. Todo. Pero ahí, del tema no es la exposición también, ¿viste? Como que no es la misma. La realidad, como que tu realidad virtual. ¿Con el WhatsApp? Claro. Sí, hay gente que se la pasa subiendo historias como si fuese en Instagram. Ah, no, mira, ¿viste? Yo no lo tengo en el celu. Ah, ¿no lo tenés? No. Qué suerte, cómo, porque cómo a mí no se me puso solo. Ah. Pero nunca hice ninguna historia. Porque tiene que ver con las... Mirá, o sea, son todos supuestos. Mirá, la que no tiene celular. Con las actualizaciones. Con las actualizaciones. Entiendo, con las actualizaciones. ¿Qué modelo es tu celular? Ah, ¿de un honguito de eso, no, un Nokia, no, no, cómo no era? Sé. No, el Nokia 1100 no existe más. Ay, no sé. Es uno con S, pero eso, o sea, pero no sé qué número. Bueno. Viste, pero... que es un quilombo, son todos igual. No sé, no sé cuál será. Pero ahí es como, depende para qué lo uses, es como lo uso para comunicarme, es como un teléfono. No, no como una... Es como, entonces... En pero, esa línea pero sería tiene una razón, Vani, que esto, lo de los estados es como una publicación, es porque como que decís, claro, que estás la gente tiene claro, necesidad de subir los fideos que me comí ayer antes después de capoeira. Claro. Mirando dónde estoy, aquello mirá, que me llegó. Mirá, encontré un QR en una bicicleta para qué hago con esto, chiquis, me ayudan como ese tipo de cosas, pero bueno. Pero ahí volvemos a esto, es cómo te lo tomás, qué haces con esa herramienta. Y todo tiene que ver con todo, es como, este, bueno, es esto, el consumo responsable, las redes, hasta dónde preferís la virtualidad que la presencialidad, como todo ese tipo de cositas. Por eso, las redes presenciales está bien que las tengas. Esas me encantan. Y incorporar las cosas en el modo justo, ¿no? Todo se trata de equilibrio en esta vida. ¿Cómo andar en bicicleta? Ay, ay, ay. ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Me asusté. Ay, 16 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de abril. Estamos aquí en Charco de Arena. Vamos a construir territorios posibles hasta las 11 de la mañana. Llega Alan Robinson y también Fanu Santoro de Revista Cítrica. Yo quiero saberlo todo, todo, todo. Yo quiero saberlo todo, dice Sofía Viola. Aparecen los sueños, por la noche me despierta, que tú me quemas por dentro, se me quema la cabeza, te me aparecen los sueños, por la noche me despierta, y yo no sé bien de dónde, y menos sabré de cuándo, llegaste tú hasta mi huella, te la quedaste mirando, yo quiero saberlo todo. Mi silencio, cantarte de noche y de día. No tengo nada que esperar, no tengo nada que perder. Llegando al atardecer, mi mente va a fantasear, y a la costa y de remar. Cuando esté lista mi red, me iré adentro de tus ojos de lágrima. Sus aguas navegaré, intentaré naufragar, la calma practicaré, misteriosa y en el mar. Y quiero saberlo todo, así me llenes de espina, sacrificar mi silencio, cantarte de noche y día. Yo quiero saberlo todo, así me llenes de espina, sacrificar mi silencio, cantarte de noche y de día. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Una cautelar desplaza por las marchas de jubilades. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no estará a cargo del operativo policial de este miércoles en la habitual marcha de jubilades, sino que será llevado adelante por la policía de la ciudad. Así lo dispuso el juez porteño Roberto Gallardo, encargado del juzgado número 1, instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 2 de la ciudad de Buenos Aires, luego de que varios colectivos presentaran amparos para evitar la participación de fuerzas federales. De esta manera se le ordenó al gobierno de la ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se abstenga de validar la intervención de las fuerzas de seguridad nacionales. Así, el juez Gallardo sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9, que a su vez concluirá con la movilización previa al paro general propuesto por la Central General del Trabajo, la CGT, donde los gremios que la componen confirmaron su adherencia a la manifestación de los jubilados. El juez Rafecas procesó a la diputada Vanina Biasi. El juez federal Daniel Rafecas procesó y embargó por 10 millones de pesos a la diputada nacional por el FITU, Unidad Nacional, Vanina Biasi, por supuesta violación a la ley antidiscriminatoria tras haber publicado 8 mensajes en su cuenta de la red social X en los que critica al Estado de Israel por sus constantes ataques genocidas sobre la población palestina. Tras conocer la resolución de Rafecas, Vanina Biasi publicó un descargo en sus redes sociales. La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafeca, que tenía que resolver en 10 días desde la indagatoria del 15 de octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral, para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. Justicia independiente es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mí, denunció la diputada. Victoria en libertad, la criminalización continúa. Ayer al mediodía, Victoria Núñez Fernández afrontó una audiencia ante el juez criado, el cual no permitió pasar ni a la prensa, ni a los organismos de derechos humanos, ni a su familia y amigues. Desde prensa de fiscalía notificaron que le dan la libertad, pero no definitiva, y además no puede salir de Esquel, es decir, continúa procesada, solo que lo transita en libertad porque no hay riesgo de fuga. Se pautó una nueva audiencia para el 12 de mayo. Vic fue apresada el 11 de febrero en la Lof Mapuche Pillán Mahuiza durante los 12 allanamientos simultáneos a comunidades originarias ordenados por el juez federal de Esquel, Jorge Criado, mientras 300.000 hectáreas eran arrasadas por los incendios. El gobierno de Chubut decidió montar un violento operativo con un comando unificado integral integrado por cientos de efectivos, e incriminar sin evidencias al pueblo mapuche tehuelche. En este marco, organizaciones y comunidades lanzaron la campaña La solidaridad no es delito para exigir su desprocesamiento. Denuncian nuevos ataques de Israel desde el fin del alto al fuego. Al menos 57 personas han muerto asesinadas y 134 han resultado heridas por los ataques israelíes sobre Gaza en las últimas 24 horas, según datos de sanidad de la franja, hechos públicos hechos el 7 de abril. Desde la ruptura del alto al fuego el pasado 21 de marzo, la cifra de palestines asesinados por las bombas israelíes asciende a 1.391, más de 500 de ellos son niñes. Las fuerzas genocidas israelíes emitieron 6 órdenes de desalojo que abarcan unos 55 kilómetros cuadrados, el 15% de la franja de Gaza. Estas, junto a intensos bombardeos y ataques aéreos, provocaron el desplazamiento forzoso de más de 142.000 personas palestinas en estas fechas. En un ataque registrado ayer lunes por la mañana, han muerto 2 personas, entre ellas un periodista, Elmi Al-Fakawi, que trabajaba para la agencia de noticias Palestina Today TV, y el sindicato de periodistas palestinos informó que en el ataque, es una atroz masacre, según denuncian, también resultaron heridos otros 9 comunicadores. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de abril. Hay 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad. Está nublado con lluvia débil. Según el Servicio Meteorológico Nacional, va a haber una máxima de 20 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y después de tanta noticia bajón, nos vamos al plano de la fantasía, porque como decía María Elena, estamos invitadas a tomar el té. Y ahora también invitamos a otros. Las mariendas se podrán retirar de manera libre y gratuita en todas las plazas. Las jubilmagas estarán todas las tardes repartiendo mate cocido y bizcochites. ¡Charco de arena! Andariega hace Briela Ojeda. Andariega, que tenés los pies pintados de azul. Andariega, que tenés los pies pintados de azul. A caminos arrastrarás, encontrando zafiros. A caminos arrastrarás, encontrando destinos. Con ojos en las tripas, mujer, con ojos en las tripas, que la intuición te arrastra, mujer, y la ansiedad salpica. Y en donde sea que encuentres nobleza y ahí anclas tu voluntad. Y en donde sea que encuentres certeza y ahí anclas tu voluntad. Andariega, que tenés los pies pintados de azul. Andariega, que tenés arrastrarás, encontrando zafiros. A caminos arrastrarás, encontrando destinos. Ah, ah, ah, ah, ah. Los pies pintados de azul tenés, andariega. Los pies pintados de azul tenés, andariega. A tu camino arrastrarás, ay, tu destino. A tu camino arrastrarás, ay, tu destino.

También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara y vida, arrancan el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Neurodivergencia. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de abril y le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson, que está acá con nosotras. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Va. Ay, qué linda remera que... Es de México, me la compré en México. Tiene esta. Muchos colores, como una especie de mandala, no, como una especie de colibrí, hermosa. Ay, la historia de esta remera... Es como, tiene que ver con la columna de hoy, pero es re loca la historia de esta remera. Porque yo estaba en México y estaba caminando en la ruta haciendo dedo. Uh-huh. Estaba en plan senderismo en los volcanes de México, en uno de los pueblos mágicos, que me acabo de olvidar el nombre porque los pueblos mágicos de México son nombres en náhuatl. En náhuatl, muy difíciles de recordar para nosotras las argentinas. Y me cruzo unos mochileros por la ruta, iba por la ruta, estaba llegando a un pueblo que tiene un árbol sagrado que se llama Ahuahuatl o Ahuahuete, algo así. Y me cruzo dos mochileros y les pregunto si había un camping en el siguiente pueblo. Ruta, montañas, sí. México. Me dicen que sí, que había efectivamente un camping. Y me dicen, ¿para dónde vas? Me dicen. Yo digo, para el camping, a pasar la noche, que pum, que pam. Y yo le digo, ¿para dónde van? Y me dicen, vamos a una búsqueda de visión. Búsqueda de visión. Sí, nos vamos a subir a la montaña. Y literalmente se iban a subir a una montaña. Y me dicen, ¿querés venir? Bueno, sí, qué sé yo. ¿Puedo pasar la noche ahí? Sí. Y me dicen, ¿podés venir como apoyo? Bueno, dale, voy como apoyo. Y ahí, bueno, estaba la búsqueda de visión de 4D, de 4, bueno, son 4, 7, 9, 13. Y ahí había algunos que vendían zapatillas, remeras. Y ahí me compré la remera del colibrí, que es un colibrí, que es un animalito hermoso. De medicina. Muy hermoso. ¿Tuvieron encerradas alguna vez? Hoy vamos a hablar del encierro. Uy, uy, uy. Sí. ¿Cuándo? El año pasado, encerrada, entre comillas, pero fue mi vivencia en un convento simbólico, tipo sin poder bajar, ni salir, ni nada. ¿Cómo llegaste a un convento? No, en mi casa. Porque, simbólico. ¿Tu casa es un convento o no? Convento simbólico, lo fue durante unos días. Estuve ahí encerrada, tipo 10 días, creo, o... 15. No, estuve más, pero después ya logré la movilidad. Pero estuve como 10, 15 días que no podía bajar la escalera, no podía salir. Entonces, ¿lograste la libertad? Después tuve. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad. Tuve la libertad. Pero fue una especie de encierro, y por eso digo de convento, porque tipo no podía salir. Entonces, tu casa se transformó en un templo. Sí. ¿Pero por qué no podía salir? Porque tuve unos percances en la vía pública, tuve un accidente y no tenía movilidad. Ah, tu casa se transformó en un convento sanatorio, algo así. Sí, por eso yo le llamo convento porque me sentía una monja y que hacía dulces, como que me llevaban 4 o 5 horas porque mi movilidad estaba reducida, cocinaba, leía, escuchaba música, estaba en silencio, acariciaba el gato. Voto de silencio, ¿lo pasaste mal o lo pasaste bien? No, Bueno, tuve días de oscuridad que se agradecen igual porque fue tocar fondo y darme cuenta de muchas cosas, pero creo que lo transité bastante bien. Fue una experiencia religiosa muy emocionante, interesante, y creo que todavía me quedaron aprendizajes de ese momento. Pero podía salir. Tenía la monjita venía, me abría la puerta, quedaba yo. Ah, vos. Estás re teatral, me encanta. Tenía la posibilidad, tiene mucha luz la casa, entonces estaba bueno. Y con mucha paciencia tenía la posibilidad de salir y quedarme en solcito en la terraza, porque por suerte fue en primavera. Ah. Entonces el clima era agradable y hasta el convento contaba con esa posibilidad de... contar con una terraza llena de plantas y cositas donde hay mariposas y nada. Ah, bueno, entonces no flores. Era tan encierro. Era un encierro que pero el otro día hablábamos con las monjas en los conventos ahí de... Sí, también tienen unas mansiones zarpadas con unos parques, con una cosa, comen rico, toman vino, como la pasan joya. Esa fue mi experiencia de... De claustro, sí. enclaustrada. Yo una vez estuve en el primer encuentro que hice con una organización regional, Red Esfera Latinoamericana, que es una organización por el derecho a la locura y por las culturas locas. Lo hicimos en Perú y no sé cómo terminamos en un convento, pero no podíamos salir real. Entonces, ajá, el encuentro, que era como por las culturas locas y la libertad y en contra del encierro, terminamos haciendo encerrados en un convento de Perú, en Lima, de monjas. Era re lindo por adentro, pero era re feo que no podías salir. Bueno, entonces, ¿por qué preguntaba lo del encierro? Si recordaban últimos encierros, traje un libro de regalo, otro libro de regalo, que se llama... Nuevo también. Teatro del Fuego, 2023. Teatro del Fuego. 2023. Bien. Y bueno, se va a hacer sorteo, se sortea la semana que viene, se dirá la consigna y oyentes, radio participantes, se podrán llevar de regalo el libro de premio, el libro Teatro del Fuego, que es un libro de dramaturgia. Y les cuento brevemente, les presento brevemente, les leo así como, les voy como leyendo un poquitito y les voy comentando de qué trata Teatro del Fuego, como les decía, publicado en el 2023, en relación al encierro. Reúne obras que fueron escritas entre 2001 y 2020 en distintas etapas de mi vida, por lo cual podrán observarse cambios en el estilo de la escritura. En este libro, la problemática del encierro aparece de forma explícita, como una plataforma para la expresión de los conflictos que los personajes atraviesan durante la trama de cada una de las historias, como por ejemplo momentos de luz y momentos de oscuridad, de tocar fondo. Hay un poema de Marisa Wagner sobre tocar fondo, que dice: cuando tocas fondo crees que ese es el fondo, pero no, siempre hay un poquitito más. Un poquito más. Siempre hay un poquitito más abajo. Estas obras están ordenadas cronológicamente, según los años que las escribí, según el año en que decidí dejar de corregirlas. Hay momentos en los cuales tengo que tomar la difícil decisión de dar por terminada una obra para poder dejar de revisar y corregir su texto. Este curioso proceso también me sucedía con la dirección teatral, que hace algunos años no practico. Desde la pandemia, porque en la pandemia me enojé un montón, muchísimo, de no poder hacer teatro, no poder dirigir teatro, entonces dejé de dirigir teatro. Siempre podría corregirse un texto, pero para ir en busca del siguiente umbral estético, es como el umbral estético, es como en un camino artístico, es como, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿No? ¿Cuál es el próximo umbral que voy a cruzar? Para ir en busca del siguiente umbral estético es necesario dar por terminada la obra teatral. En este sentido también es importante la publicación de este libro de la serie Dramaturgia Elemental. El mes pasado sorteábamos Teatro del Río, exacto. Este mes sorteamos Teatro del Fuego. Bien, las obras que pueden leerse a continuación se reúnen en relación al drama esencial del fuego y su poder de transmutación. Mi relación cuidadosa con el fuego en años de ceremonias ancestrales me permitió aliviar el dolor de recordar las distintas formas de encierro que padecí, que fueron varias y psiquiátricas todas, en distintas etapas de mi vida. Les cuento de dónde viene, por qué reunir obras alrededor de la idea del encierro. Al mismo tiempo, me permitió vislumbrar este libro otras relaciones posibles a lo largo de los años con mis delirios y alucinaciones. Este libro presenta distintas formas de encierro que padecen algunos personajes que pueden relacionarse con experiencias humanas universales. Por eso te preguntaba al principio de cómo fue la experiencia del encierro en tu casa convento. El escape del panóptico, una de las obras reunidas, es un drama en el que un grupo de pacientes psiquiátricos planifica escapar de una clínica psiquiátrica privada. El texto muestra cómo Ciro quiere que Sheila, una paciente a quien ama, lo apoye en la organización de la fuga de la clínica psiquiátrica. Me inspiré en todas las veces que tuve el deseo de escaparme de una clínica psiquiátrica donde pasé la temporada de primavera-verano de 1994 a 1995. Escribí esta obra en el año 2001, mientras cursaba una licenciatura en arte dramático, y el texto fue estrenado por el grupo Gota Teatro en Argentina luego de la crisis del 2001. Mirá. Un año de mucha crisis. La idea de que no se puede escapar de un sistema panóptico presentada en el ensayo Vigilar y Castigar por el francés Michel Foucault me inspiró a escribir El escape del panóptico. A mí basta con que alguien me diga esto no se puede hacer, sea Foucault, para decir, bueno, sí se puede hacer, porque Foucault decía en su ensayo que no se puede escapar de un sistema panóptico, yo sí se puede escapar de un sistema panóptico. Es como discutirle a Foucault, desde una obra, desde la ficción, no desde el ensayo. Entonces es una discusión loca, porque está discutiendo uno que con un ensayo y otro con una ficción. Instrucciones para dormir sin pesadillas. Ese me interesa mucho. ¿Cómo ¿Qué es? Cosa? Las instrucciones para dormir sin pesadillas. Ah, instrucciones para dormir sin pesadillas, la segunda obra que está reunida acá. Ajá. Es un grotesco surrealista, ¿no? El grotesco criollo influyó mucho la historia del teatro argentino porque combina humor con tragedia y es surrealista, que muestra la amistad entre dos vecinos en un edificio que quieren hacer un cambio de vida para salir del encierro en que se puede transformar la vida en un departamento, en una ciudad, como Buenos Aires. Un día en el pasillo de un edificio, Carlos le presta un libro sobre los sueños a Agustín y comienzan una amistad que les dará el impulso que estaban buscando para cumplir sus sueños. Pero este impulso los llevará a descubrir que hay una realidad que los encierra y es tan frágil esa realidad que puede desmoronarse como un castillo de cartas. Escribí esta obra hace el año 2003 recordando instrucciones para subir una escalera. Un cuento de Julio Cortázar, que había leído en la primaria y me había resultado muy gracioso. Yo en la primaria tuve una maestra, Paula Vilas, que nos hacía leer Cortázar, César Bruto, cosas que eran graciosas, que al día de hoy me parecen graciosas, me parecen chistosos. Y instrucciones para subir una escalera, instrucciones para darle cuerda a un reloj, de Julio Cortázar, son todos textos que a mí me siguen pareciendo graciosos. En el año 2005, Instrucciones para dormir sin pesadillas fue estrenada en Argentina por el grupo también Gota Teatro. Mogólicos, otra de las obras en este libro, es una tragedia sobre las barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad. Gonzalo vive en un cotolengo, una institución católica para alojar a personas con enfermedades incurables en la provincia de Buenos Aires durante la década del 80 del siglo XX. Los cotolengos todavía existen, sí. Valga la aclaración. Sí. El grupo de personajes que conviven en la casona colonial... Existen y no en la provincia, existen en plena capital. Sí, sí, sí, sí. Los cotolengos todavía existen, ¿no? Y son instituciones de encierro para personas con discapacidad que todavía se considera que tienen enfermedades incurables. El grupo de personajes que conviven en la casona colonial en provincia de Buenos Aires quedan a cargo de Gabriela, quien quiere educarlos en la fe católica. A Gonzalo le gusta su compañera Lola y para enamorarla quiere dar una conferencia sobre astronomía durante una de las clases que deben tomar de catequesis. La obra muestra los riesgos de imponerle a las personas con discapacidad los estándares de salud mental, normalidad y desarrollo neurocognitivo que ostentan con arrogancia las personas normales, comunes y corrientes. Escribí esta obra en el año 2006 luego de conocer las condiciones en las que viven las personas confinadas en colonias y hospitales psiquiátricos. Hacia el año 2006, yo estaba en un proceso de emancipación de los estándares de normalidad que se impusieron en mi cuerpo, sin que me diera cuenta, y me invitaban por ahí a espacios más culturales, en adentro de colonias psiquiátricas, y una vuelta me invitaron a Open Door en Provincia de Buenos Aires, lo que vi en los cuerpos era que esas personas estaban criminalizadas, como si hubiesen cometido un delito, las personas que estaban encerradas, y psiquiatrizadas, como si hubiesen cometido una inmoralidad, ¿no? En colonias psiquiátricas, ¿no? Como que las colonias psiquiátricas, la sensación que me quedó hacia el año 2006, cuando escribí Mogólicos, fue que en las colonias psiquiátricas sucede lo peor de la cárcel y lo peor de los loqueros, ¿no? Que es la colonización de la... de los cuerpos. De la disidencia, de la psicodiferencia, diría Federico Manuel Peralta Ramos, en tono humorístico, ¿no? Eso es grave, ¿no? Es de los cuerpos, de las vidas, de las emociones, de la conciencia, de las libertades, de la libertad de expresión. Bueno, esa, mogólicos, que no está usado como insulto, por supuesto, es una ironía. No vamos a andar como hacen algunos presidentes que usan la palabra mogólico como insulto. Por supuesto, es una ironía, no es una... No se usa como insulto en la obra. Bien, Daría mi memoria por volverla a ver, otra de las obras, cuenta una historia de desamor y locura. ¿Viste cuando te dejan, cuando alguien te deja? Ay, ay, ay. Cuando te dejan, ¿no? La vivencia del desamor, ay, ay, del amor no correspondido, es muy similar a la vivencia de la locura. ¿En serio? Sí, es muy, muy similar. No es lo mismo, pero es muy, muy, muy similar. Sobre todo cuando te agarra locura de manera espontánea y natural. La vivencia, la desesperación de la desolación. La desolación. La ansiedad, la angustia. Sobre todo cuando te agarra la locura por primera vez, tipo la primera vez que te da la locura, que no sabes qué está pasando, se parece mucho al desamor, a la desolación, la angustia. Esta cosa que tiene el desamor, ¿no? Que no puedes salir de ese presente, ¿no? Que quedas ahí como, ay, sí, quedás, yo entiendo ahí, que en el futuro voy a conocer otra persona. Pero ahora es el fin del mundo. Ahora es el fin, yo lo entiendo, pero ahora... Bueno, esa vivencia pasa. En tono de comedia dramática. León es un animador de fiestas infantiles que tiene un amigo psiquiatra a quien le pide alguna medicación para poder sacarse la angustia que siente porque su novia lo dejó. Su amigo psiquiatra accede a ayudarlo y le propone un extraño tratamiento experimental que se encuentra investigando. La relación se descarrila y León se desdobla en dos realidades distintas, quedando encerrado en su propia mente. El texto se estrenó en Argentina con una puesta en escena muy distinta al texto original, pero fiel a su espíritu. Escribí esta obra en el año 2014... para salir del encierro en el que se había transformado una relación de codependencia que tuve con un psiquiatra que me usaba, lamentablemente para mí, para experimentar con drogas psiquiátricas. Y Las Raras, la última obra compilada, sucede en un futuro distópico no muy lejano. Emilia despierta al pie de un banco, en un parque, de un lugar del cual no se puede salir. En el banco está sentada Norma, quien le convida un mate. Empiezan a conversar y acompañándose comienzan una relación. Emilia no recuerda cómo llegó a ese lugar, mientras que Norma la ayuda a recuperar su memoria anticipándole que tendrá que recibir inyecciones y cumplir con tareas terapéuticas. La obra la comencé a escribir hacia finales del 2019... y la terminé durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo y Psiquiátrico Argentino en el año 2020 del expresidente Aníbal Fernández. Bien. El estilo de la novela, distópica, El cuento de la criada de Margaret Atwood, me inspiró a escribir Las Raras. El cuento de la criada es una novela de un autor estadounidense que escribe bastante ciencia ficción y fantasía, que se llama Margaret Atwood, que le hicieron una serie que está buenísima, pero es muy, muy dura de verla, que se llama El cuento de la criada, pero es excelente. Y ahora se va a estrenar la temporada final del cuento de la criada. bueno, está muy inspirada en ese estilo, ¿no? En el estilo de la novela distópica, Las Raras. Es una dramaturgia de un realismo distópico, ¿no? Ese realismo distópico social que no se va a la ciencia ficción de otros planetas, sino que es algo que puede pasar la semana próxima. Uh-huh. O sea, ese realismo que decís, sí, esto no pasa, pero puede pasar dentro de un mes. Bien. No corregí los textos para ser publicados en esta reunión porque preferí que las obras dialoguen con la época en que cada una fue escrita. Este libro se constituye como reunión, más que como compilación, porque aquí se establece un diálogo entre las obras en relación a los recursos poéticos que encontré en distintas etapas de mi vida para evitar arder en preguntas o para dar algunas respuestas. Espero que estas obras aún tengan algo para decir. Bueno, esta es la introducción a Teatro del Fuego. Me quedaba pensando también cuando hablábamos de los distintos niveles de encierro y de la experiencia de cada quien y lo que se considera también por encierro, ¿no? Saliendo de la cuestión más literal y física de la institucionalización, los encierros en los trabajos, ¿no? Sí. Como las vueltas que a veces damos de estar en un lugar o bajo un rol que nos hace sufrir mucho, que nos angustia, no poder verlo y no poder escapar de ahí, no animarnos a hacer un movimiento que nos permita salir, entonces quedamos como en algo circular, en un bucle, que quizás no lo vemos como encierro porque encontramos cierta tranquilidad en momentos críticos también en lo monetario, ¿no? Pero cuánto sufrimiento nos trae también. Y, claro, que no sé. Y que coarta otro tipo de posibilidades. Y que, como vos decís, no lo vivís como un encierro, como la pandemia, ¿viste? Que hoy arrancamos. Claro, no. Y la experiencia de la pandemia no aparece como una experiencia de vivencia del encierro. Porque nosotras, yo no lo tomo así, si bien sé que fue así y que fue tremendo y que fue muy crítico. Nosotras teníamos permiso de salida, éramos una de las personas en la sociedad que teníamos el privilegio de andar con un permiso y una autorización, entonces tenías que pedir la autorización. La teníamos que pedir semanalmente. Porque eras considerada trabajadora esencial y tenías que pedir la autorización para poder cruzar la puerta de tu casa. Sí, era como una vuelta burocrática de que el médico te autoriza a salir el fin de semana. Uh-huh. El psiquiatra, bueno, que van a encontrarlo el psiquiatra para que te pongan la firma y en el hospital te dejen salir. La vivencia, un ratito, además. La vivencia, esto que decís vos, no es justificar por motivos económicos la experiencia laboral de encierro, también se dio en el famoso quédate en casa durante la pandemia. Uh-huh. ¿No? Es la justificación de el encierro. Y cuando arrancó la pandemia, esa yo la llamo, es mi última internación psiquiátrica, la pandemia. Porque hay una figura en el sanitarismo antipsicótico en Argentina y en el mundo, que es la internación domiciliaria, que es muy parecido a, ¿cómo se llama? El delito. La prisión domiciliaria. Claro, la prisión domiciliaria, o sea, tiene los mismos resortes, uh-huh, justificaciones jurídicas, la prisión domiciliaria, parecidos, no los mismos, que la internación domiciliaria. Entonces, un preso que está cumpliendo prisión domiciliaria tiene muchísimas relaciones con un paciente psiquiátrico que cumple una internación domiciliaria. Hay un principio de obediencia que se da en ambos personajes. Yo lo digo en términos de personajes porque lo pienso en términos teatrales. También en términos sociales, por supuesto, ¿no? Pero la diferencia es que las normas que vos transgredís y que te llevan a una prisión domiciliaria son explícitas y forman parte del pacto social. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, o sea, sí, sí. Yo afano, me pueden dar prisión domiciliaria. Yo sé que si afano, me pueden dar prisión domiciliaria. Las normas que transgredís cuando cumplís internación domiciliaria, son discrecionales del sanitarismo argentino. Claro, esto no, significa que no dependen de la discreción y del juicio sesgado de psicólogos, terapeutas y psiquiatras. Por eso son discrecionales, son normas discrecionales. Que a vos te ven con el pelo un poco así, medio look de revolucionario y disidente, pues sos más peligroso, entonces más tiempo de prisión domiciliaria. Sí, y los tiempos internación también... Internación domiciliaria. Y el imaginario y los tiempos, ¿no? Porque pienso como la internación domiciliaria puede realmente ayudar y ser efectiva cuando se tiene una mirada comunitaria y otro tipo de apreciación respecto a la salud integral de cada persona, ¿no? Y a la salud mental, la conceptualización también de la salud mental. Y otras veces puede ser un eterno, puede ser una institucionalización dentro del mismo domicilio porque esa persona no logra correrse de ese rótulo, de esa etiqueta y ese rol. Entonces, por ende, queda como también en un loop de por vida apagada, ¿no? Como, bueno, bajo el concepto del cuidado y no sacarla de su entorno, queda encerrada en su propio entorno. Claro, sí, yo no sé, no imagino, y mirá que tengo mucha imaginación, ¿eh? ¿En qué escenario puede ser positiva un tratamiento involuntario como una internación domiciliaria? No lo hablo de tratamiento involuntario, ¿eh? Lo hablo es como... Es un tratamiento involuntario, una internación involuntaria. Si vos estás con una persona... La psiquiatría. Sí, pero si vos estás con una persona en plena crisis y por ahí necesita y también quiere, no digo del encierro, de cerrarla con llave y no permitirle hacer nada, ¿eh? Por eso digo del imaginario social, claro, que hay también en relación con la internación. Lo que pasa es que las internaciones involuntarias, hay como todo un... No, todavía no hemos desarrollado, todavía como cultura, todavía no tenemos conciencia de las implicancias de la coerción a la que se someten a las personas, los mecanismos de coerción implicados en los tratamientos involuntarios como las internaciones involuntarias. Que son básicamente, fueron los mismos con la pandemia. Alejate, ¿no? Porque sos peligroso. Acercarte a los demás es peligroso para vos o para los demás. Que era el distanciamiento preventivo, social y obligatorio. Con la coerción narcoterapéutica, de la coerción terapéutica, pasa exactamente lo mismo. Se instala que sos peligrosa para vos o para los demás y te puede hacer bien... 10 días encerrada en tu casa. Distinto es si vos decís, bueno, yo me voy a encerrar en mi casa convento 10, 15 días porque tuve este accidente y voy a atravesar esta experiencia, pero es por propia voluntad. Cuando te lo hacen, cuando te imponen el encierro, ya sea en tu casa, en una colonia psiquiátrica o en un loquero, hay tú un mecanismo de coerción discrecional que se activa, que construye un discurso hegemónico en la sociedad, que la sociedad misma termina justificando, que no sé por qué siempre pienso en el aborto cuando pienso en esto, ¿no? Pues siempre me vienen las imágenes de las discusiones que se dieron. Cuando el aborto no era legal en Argentina, ¿no? Hay todo un discurso instalado, hegemónico, que nos hace creer como sociedades que podemos decidir sobre los cuerpos de las personas. Para el caso de las personas neurodivergentes, locas o con discapacidad psicosocial, hay todo un discurso y una hegemonía que nos hace creer que en algunos casos está bien, que en algunos casos está justificado. Por eso lo diferenciaba con la prisión domiciliaria. En la prisión domiciliaria es objetivo, no es discrecional. O sea, está tipificado, será discrecional según el juez que te toque, o el abogado que te toque, o la clase social en que te toque, ¿no? Parece Juan Moreira de Edgardo Gutiérrez, ¿no? Que cuál es la... ¿Contra qué se planta el gaucho? Contra la justicia injusta. Pero bueno, eso está tipificado, está tipificado. En las terapias de salud mental no hay nada tipificado. No, no. Esa misma hegemonía discursiva fue la que impidió que entre el año 2010 y 2020 se cerraran las instituciones de encierro. Porque hay algo que todavía sigue siendo del orden de lo opinable y que lo que termina fortaleciendo es el discurso hegemónico, que por lo general tiene que ver con todos tenemos un loco, una loca en la familia. Entonces hay un punto que es tan dolorosa y tan disruptiva la experiencia de la locura en una familia que mi vieja, por ejemplo. Mi vieja lo internó a mi viejo antes de que muera en un loquero, por demencia. Entonces no hay forma de que yo al día de hoy la pueda convencer a mi vieja que estuvo mal en internarlo durante un mes, fue poquito. Porque hay cosas que todavía no se pueden pensar o todavía se están empezando a poder, de a poco se están empezando a poder pensar. Cuando venía para acá pensaba en todo lo que generan determinadas obras, ¿no? Como el efecto rebote y multiplicador. Uh-huh. Porque me acordaba, yo este libro, las primeras obras de este libro son del 2001, de la crisis hace del 2001. Más de 20 años. No existían estas discusiones, no existía el cierre de los loqueros sí o el cierre de los loqueros no. Entonces, hay todo un recorrido social que estamos haciendo como sociedades, no solo en Argentina, sino también en el mundo, que nos está muy de a poco permitiendo, empezando a pensar los estragos que han hecho los tratamientos involuntarios en salud mental los últimos 200 años. Muy interesante. Sí, es para charlar un montón, porque sí, siempre esas luchas, hay un avance, ¿no? Y ahí está cada vez más socializado, digamos, esta lucha, pero es histórica también la pelea por la desmanicomialización y el cierre de instituciones totales. Es como que por momentos se parece un respiro, después se vuelve otra vez a la oscuridad, después hay otro respiro, después parece que hay un poco más de esperanza. Es como para hablar largo y tendido. Teatro del Fuego se llama el libro de Alan Robinson, que vamos a sortear la semana que viene. ¿Sí? Instrucciones para dormir sin pesadillas, esa que te llamó la atención, es del encierro que tenemos todos los días. Es de las preguntas de todos los días que no nos queremos hacer. Ay, ay, ay. Gracias, Alan, por venir. No, un placer como siempre. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Charco. De arena. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos, antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.

como siempre suele suceder en la comunidad de Revista Cítrica, podemos estar en contacto con personas que nos leen, que nos conocen y que confían en nosotros, en nosotres, y bueno, nos cuentan lo que les pasa, y muchas veces en estos casos son denuncias de abuso policial las que nos llegan. En este caso tenemos que hablar de una tortura policial en Río Negro, seguida de secuestro y de violencia y de arresto ilegal que le sucedió a Sergio. Sergio es carpintero y hace un mes llegó a General Roca, que es una ciudad de Río Negro, buscando trabajo. Y hace unos días, más precisamente el domingo 30 de marzo a la madrugada, estaba corriendo, se estaba entrenando, como suele hacer él, y se cruzó un patrullero. Pasó el patrullero, paró, él les dijo hola, porque no había nada más para decir, pero lo pararon sin mediar ninguna palabra, le dijeron que se suba al vehículo, y inmediatamente ahí un oficial agarró del cuello, estamos hablando de una mujer policía y un varón policía, la mujer policía lo golpea, y el otro oficial, después de ese golpe, de recibir ese primer golpe, lo agarra del cuello y lo empieza a ahorcar. Él nos cuenta que se quería zafar porque se estaba quedando sin aire, y en medio del forcejeo quedó cara a cara con el policía que lo estaba intentando ahorcar, y le dijo que por favor pare, que quería hablar, que no entendía qué pasaba, que por qué le estaban pegando, mientras la policía brutalmente le daba patadas en todo el cuerpo, y la mujer policía también le pegaba con la tonfa, que es, bueno, el palo ese que suelen tener. Pero todo esto no termina ahí, sino que cada vez se pone peor, porque los policías, el policía varón y la policía mujer que lo detuvieron en ese momento, pidieron refuerzos, y llegó un patrullero con 4 policías más, es decir, 6 policías para reducir a Sergio, que ni siquiera se estaba resistiendo, y no solo que lo redujeron, sino que le empezaron a pegar más los otros policías. Él nos contaba que le dieron una patada en el ojo izquierdo, varias veces le pegaron en la cabeza, o sea, imagínense, seis varones pegándole, bueno, en este caso había una mujer, también le pegaron con la punta de las botas, con el talón, en la cabeza, en distintas partes de la cabeza, en una situación de tortura. Aproximadamente él nos dijo que esto duró durante más o menos 3 minutos, le siguieron pegando, también le dieron patadas en el tórax, en la boca, le aflojaron un diente. Sergio pensó que lo mataban. La verdad es que es un caso gravísimo de violencia institucional, de violencia policial, y mientras le estaban pegando, bueno, él decía que por favor paren. Ahí le tiraron gas pimienta, lo esposaron, le siguieron pegando y lo subieron a las piñas al patrullero. Cuando estaba en el patrullero, le dijeron que agache su cabeza y que la ponga a la altura de las rodillas. Y cuando él intentaba levantarse, porque es una posición sumamente incómoda y con todos los dolores que tenía de los golpes que le habían dado, lo seguían golpeando. En ese momento le dijeron textual, cállate o vas a aparecer en una bolsa de residuos. Este testimonio nos llegó de primera mano. Primero nos escribió la hermana de Sergio, después pudimos hablar con Sergio y nos contó todo esto. Nos pasó las fotos de cómo quedó su rostro, de cómo quedó su cuerpo, que las pueden ver en las redes de Revista Cítrica, en Facebook, en Twitter, y ya prontamente también en Instagram, porque bueno, es muy reciente, recién hoy lo vamos a publicar en la red de Instagram. Todo esto continúa, porque a Sergio lo llevaron a la comisaría tercera de General Roca, lo bajaron a las piñas del patrullero y lo llevaron arrastrando hasta esa comisaría. Mientras lo verdugueaban, se burlaban de él, le decían no seas maricón, levantate, caminá. Después de tomarle los datos personales, le sacaron fotos y lo encerraron en un calabozo. Ahí quedó detenido hasta el lunes a la 1 de la tarde. Nunca lo revisó ningún médico y cuando lo trasladaron a una audiencia para tomarle declaración, la cosa empeoró porque se enteró que era víctima de una causa armada. Sí. Todo esto lo estamos contando porque la realidad es que al principio nosotros dudamos siempre en estos casos si conviene o no publicar las denuncias para proteger a las víctimas o a los sobrevivientes de violencia institucional. Sergio hizo pública la denuncia, Sergio fue a una fiscalía a denunciar, más precisamente a la fiscalía número 8, a denunciar lo que le había sucedido. Tiene miedo, pero quiere denunciar. Él nos dio permiso para publicar su testimonio y sus fotos también, porque tiene miedo, quiere que se haga público esto, y también para exigir justicia. Les sigo el relato. Cuando llegó a la audiencia, se enteró que los dos policías, la mujer policía y el varón que lo detuvieron, habían presentado una declaración en su contra donde decían que él estaba en un estado de alteración y excitación muy grave, corriendo en zigzag con el torso desnudo y que tenía un arma blanca, un cuchillo, más precisamente. Según los policías, él los había amenazado, había insultado a la mujer policía y como no lo pudieron reducir, dos personas contra una, llamaron a más efectivos policiales. Por eso tenía marcas en su cuerpo, que son golpes en realidad. Pero lo más loco de todo esto y lo más increíble y absurdo es que también dijeron que pateó al patrullero y que abolló la parte superior de atrás. O sea, Sergio es una persona de una contextura física estándar, no es una persona que puede abollar la parte superior de atrás de un patrullero. Inventaron una causa en la que lo acusan por daño calificado, resistencia ante la ley y posesión de arma blanca. Lo más loco de todo esto es que no hay ninguna prueba que pueda dar cuenta de esto que dice la policía, no hay ningún cuchillo, no hay nada que acredite la veracidad del relato policial. Es gravísimo. Sergio tiene miedo de salir a la calle y cruzarse con estos policías que lo torturaron. Como les decía, ya realizó la denuncia y lo que él está buscando con esto es que al menos se pueda borrar esta causa armada y deshacer esta causa armada, porque bueno, él no tiene antecedentes penales, nunca tuvo problema con la policía y justamente él estaba ahí para buscar trabajo. Imagínense lo que significa para él, que fue a buscar trabajo, que ahora tiene una causa armada con todas estas acusaciones falsas que hicieron hacia su persona. Imagínense lo que le va a costar conseguir trabajo, ¿no? Porque sabemos que a las personas que van a buscar trabajo muchas veces se les piden la comprobación de que no tengan antecedentes penales. La verdad es que es un caso que nos sorprendió por la brutalidad policial. Estamos acostumbrados a recibir este tipo de casos y que la policía tenga este tipo de conducta en todo el país, no es algo que sucede solamente en Neuquén, pero realmente es increíble, perdón, en Río Negro, sí. Es increíble la brutalidad policial con la que actuó y también el relato inventado, inverosímil, no hay ninguna declaración al respecto. Sí salió en algunos medios de comunicación, pero bueno, Sergio lo que está buscando es que su caso se difunda, que su caso se conozca, y está buscando justicia para que estos dos policías que lo torturaron, que lo secuestraron, que lo tuvieron durante un día detenido en un calabozo, que la justicia repare de alguna manera toda esta violencia que recibió, que la verdad es atroz. Y bueno, y tiene que ver con esta nueva idea, ¿no? De la legitimidad de la violencia institucional, uh-huh. que sucede todos los días, los miércoles, sí. con los jubilados, que sucede todos los días con la doctrina de Bullrich, con el protocolo antipiquetes. Digo, esto es algo que no solo se da como respuesta del gobierno ante las protestas, sino que también sucede en el resto de las provincias. Hace muy poquito también en Formosa hubo una represión. Gil Dunfran mandó a reprimir comunidades originarias que estaban luchando por sobrevivir ante las inundaciones en Bañado de la Estrella. Uh-huh. Fueron brutalmente reprimidas por la policía y estaban reclamando la apertura de compuertas para evitar justamente las inundaciones. Vimos lo que pasó en Salta, sí. Inundada, abandonada, el Chaco salteño, las comunidades huichis sobre todo son las abandonadas, en uh-huh. este caso acá pasa lo mismo, los pueblos indígenas de esa zona en Formosa se estaban manifestando pacíficamente y la respuesta del gobierno fue balas. La verdad es que es algo que se viene repitiendo. En Salta no hubo represión, pero sí sabemos que el abandono es una forma de violencia. O sea, no me dio sí. la policía, pero el abandono es una forma de violencia y es la nueva forma que tiene el genocidio hacia las comunidades indígenas. Entonces, la violencia institucional está recrudeciendo. Uh-huh. También pueden consultar en redes sociales la cobertura que hicimos de la represión de Formosa, donde se muestran imágenes muy duras de personas baleadas, como 5 o 6 impactos de balas de goma en la espalda. La verdad es que la violencia institucional que se está viviendo, la violencia policial, es preocupante. Uh-huh. No hay ningún tipo de protección con respecto a la policía, las fuerzas de seguridad en general, que además están ocupando cargos que no deberían ocupar y están en zonas donde no deberían estar, como por ejemplo todas las fuerzas de seguridad reprimiendo a los miércoles a los jubilados y jubiladas y las personas que los van a acompañar. Sí, sabemos qué va a pasar mañana. Hay un fallo de el sí. juez, ahora no recuerdo su nombre, que pidió sí, apartar, no. decidió hacer lugar a un pedido de la UTEP para que se aparte a las fuerzas federales, gendarmería federales, uh-huh. la PNA, uh-huh. la aeroportuaria, bueno, todas las que están, el despliegue que hacen todos los miércoles, para que se impida ese despliegue y solamente esté presente la policía de la ciudad, que sí. es lo que le compete por el lugar en donde está, ¿no? Por supuesto. Claro, entonces sí. no pueden intervenir otras fuerzas. Sabemos que el protocolo antipiquetes es un protocolo que se impuso mediante decreto y nadie objetó durante todo este tiempo, después de haber herido gravemente a Pablo Grillo y a un montón de periodistas, trabajadores de prensa, fotógrafes y jubilades. Recordemos también que hubo jubilades que tuvieron que ser internadas la verdad es que la violencia institucional es muy preocupante. El gobierno está usando la fuerza para gobernar, para imponer sus medidas de hambre, de pobreza, de ajuste, y por supuesto también acompañado de los discursos de odio, porque de lo que tenemos que hablar también es de la violencia que se está generando a nivel social. Uh-huh. La verdad es que es muy preocupante lo que está pasando. La semana pasada, más precisamente el 3 de abril, Joyce Guasa es una artista trans referente de la comunidad Ballroom afro, sufrió un ataque transfóbico y racista en donde un grupo de hombres la golpearon. Ella estaba esperando el colectivo en la parada de la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo bien el lugar, y cuando se dieron cuenta que era una persona trans, la golpearon con una botella en la cabeza, le tuvieron que dar 5 puntos. Está viva gracias a que les vecines la ayudaron, porque si no fuera por eso se podría haber desangrado. También le patearon la cara, le rompieron un diente, le dieron 4 puntos. Es un ataque de transfobia muy violento que también sufrió sufrieron hace a principios de marzo, porque esto fue un caso que se dio a conocer públicamente luego, una pareja de lesbianas, otra vez una pareja de lesbianas agredidas, que lo dio a conocer la periodista Euge Murillo en el suplemento Soy. Este era un caso que también no se sabía hasta el momento, porque bueno, las personas que fueron violentadas, la pareja de lesbianas hizo la denuncia previamente y eligió un momento para contarlo. Entonces, la violencia que reciben a diario las personas LGBT y QNB+, racializadas, si son racializadas, migrantes y pobres, es más atroz, es más violenta. Entonces, no son casos aislados, son consecuencias directas de los discursos de odio que propaga el gobierno nacional y que legitima estos tipos de actos de extrema crueldad, de extrema violencia. Entonces, parece que existiera una legitimación, un visto bueno para que estas cosas sigan pasando. Cada vez son más, ni hablar de la criminalización de la protesta en Mendoza, que, bueno, también tenemos el caso de Vic. Estoy haciendo como un reconto de toda la criminalización de la protesta. Me fui de tema un poco, pero también quería hablar de Vic y de los dos activistas de Mendoza que fueron liberados. Ayer Vic recuperó su libertad, pero sigue procesado, en proceso. Sí. Una causa que se cambió completamente. Victoria Fernández, seguramente habrán hablado del tema, si no lo repongo un poco. Sí. Sí, hemos hablado y es eso, es por solidarizarse con la comunidad mapuche, por ser parte ahí, también causas armadas. Eso. ¿No? Le están culpando de haber incendiado. Sí, totalmente, una causa armada totalmente. La acusaron de incendiar un lugar. Y ella, resulta que ella estaba a 30 kilómetros de ese lugar, no hay pruebas, obviamente que la causa se cae. Lo mismo que pasó con Mauricio Cornejo y... Federico Federico. ¿Cómo? Me olvidé de otro nombre. Federico. Con Federico en Mendoza, que, bueno, los tuvieron detenidos y después los liberaron. La verdad es que la violencia generalizada que estamos sufriendo y que se están dando en distintos puntos del país, parecería ser que ahí no hay grieta, ¿no? Todos los gobiernos del tinte que sean están usando las fuerzas para reprimir la protesta, para callar la lucha. Y bueno, esto es lo preocupante, es el otro lado del gobierno de Milei, que muchas veces se habla cuando los casos son de gravedad, como por ejemplo el ataque que recibió Pablo Grillo, pero fíjense cómo todo eso ya tiene un menor lugar en la agenda de los grandes medios de comunicación, ya no se habla del estado de salud de Pablo Grillo, pero bueno, yo les recomiendo que sigan la cuenta Justicia por Pablo Grillo, que ahí publican las actualizaciones de su salud. Justamente ayer veía que estaba una publicación que contaba que él estaba mejor, que había dado unos pasitos, que bueno, que tenía unas leves mejorías, y eso siempre es motivo de alegría para quienes estamos siguiendo, ¿no? Todo lo que pasa. Y como siempre, ¿no? Detrás de esto hay grandes negociados, hay grandes empresas haciendo lobby, empresas internacionales, y la cárcel siempre es para los perejiles, para las personas que luchan por proteger el agua y los territorios. Y mientras tanto tenemos un presidente que promociona una estafa digital millonaria, que endeuda al país, que reprime, que hambrea y enferma a los jubilados porque le saca los medicamentos. Entonces, bueno, esta es la Argentina liberal en la que estamos viviendo, y si te animás a denunciar los negocios que pretende saquear los territorios, vas en cana, y si preguntás por qué la policía te lleva cuando no estás haciendo nada, te torturan y también vas en cana. Entonces, la verdad es que es preocupante la violencia que se está viviendo. Me parece que es algo que también se da en la ciudad de Buenos Aires. Otra vez Jorge Macri la semana pasada mandó a reprimir a los manteros en Flores. Ya sabemos lo que está pasando en Constitución, donde había todo un grupo de personas que vendían cosas en la calle, distintos tipos de mercadería. Bueno, ahora solo pueden estar en la estación de tren, digo, en los andenes, en las afueras de Constitución. Nadie puede vender nada, y son familias que se quedan sin comer, son familias que se quedan sin trabajo porque es el único ingreso que tienen. Y bueno, la verdad es que es preocupante cómo la justicia está actuando en consonancia con toda esta violencia institucional, porque Vic estuvo presa, si bien estaba con prisión domiciliaria, estuvo presa, se comió una causa totalmente armada, lo mismo que pasó con Federico y con Cornejo. La verdad es que es preocupante, ¿no? Todo lo que se está viviendo, y no hay ningún tipo de autocrítica, no hay ningún tipo de reparo, ni por supuesto ningún tipo de pedido de disculpas. Digo, tenemos una ministra de seguridad que realmente asombra en sus dichos. No esperamos menos, ¿no? Sabemos cómo trabaja, cómo piensa, cómo funciona, sabemos de su hipocresía. Entonces no para de reproducir mentiras para defender a las fuerzas de seguridad que ella misma maneja. Por supuesto que también para librarse de culpas, ¿no? Porque acá claramente quien da las órdenes es ella. Así que hay que cuidarse, hay que salir a la calle con mucho cuidado, sin dejar de luchar, por supuesto, porque no es la forma en la que vivimos, no vamos a amedrentarnos por eso, pero sí hay muchas personas que tienen miedo, y por eso las calles a veces están vacías, por eso las marchas a veces no son tan concurridas. Pero bueno, esperemos que mañana no sea el caso. Mañana hay una convocatoria, finalmente. Va a ser el paro de la CGT general, sí. finalmente podemos hablar de que tenemos un paro en puerta de la CGT, por ahora de 36 horas, donde se van a sumar al reclamo de los jubilados. Los jubilados están convocando para las 15, vuelven a su horario original, un poquito más temprano, para realizar después a las 17 un acto. La CGT y los distintos sindicatos que confluyen en la CGT van a estar ahí presentes, y luego el jueves habrá un paro. No sé si hay novedades ya de qué sucederá con el transporte, todavía no pude ver qué decisión tomó la UTA, pero eso también va a marcar la diferencia. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que sea una jornada de mucha masividad en la calle, y con este nuevo pulgar para arriba en la justicia, para que las fuerzas de seguridad no estén presentes y solo esté la policía de la ciudad, que sabemos que también, bueno, ha reprimido en marchas los miércoles, pero en este caso lo que se supone es que simplemente estén haciendo cordones policiales, y no desmanes y represión o provocaciones como sí lo hace la federal, la gendarmería, cuando están, que es algo que lo vemos todos los días, todos los miércoles, más precisamente. Todos los miércoles. En connivencia con Ciudad, ¿no? Exactamente. Fanu, me quedo pensando... Sí, la policía de la ciudad no se queda atrás. No, pero en este caso, con este fallo, esperemos que otra actitud. Sí. Me quedo pensando en que eso, que de la única manera que pueden gobernar es con esta violencia y con esta represión, claro, ¿no? Porque esto, empezábamos la charla contando un caso en Neuquén, pero mirá si no mete miedo, mirá, o sea, es de la única manera que siento que están pudiendo gobernar, reprimiendo, armándote causas, criminalizando. Sí, no son casos aislados, ¿no? Uh-huh, por eso el recuento. Sí. Pasa en Mendoza, pasa en el sur, pasa en pasa acá, pasa en Formosa. La verdad es que es preocupante el nivel de violencia que se está viviendo. Pero bueno, hay todavía una sensación de que yo creo que hay pueblos que se están levantando, hay pueblos que le ponen un freno y sufren las consecuencias, ¿no? Obviamente, que con la criminalización, pero no dejan de luchar. Entonces, ese es un germen muy importante a tener en cuenta. Los jubilados no dejan de ir los miércoles al Congreso, por más que los caguen a palo todos los miércoles. Y creo que ese es el ejemplo que tenemos que ir tomando y solidarizarnos, ¿no? Con esa lucha que es fundamental, porque son personas que no tienen nada que perder, pero no tienen que estar solos. Tenemos que ser muchos ahí los miércoles, y no importa si haya un paro de la CGT, quien llame o quien no llame, lo importante es que los estemos acompañando, porque ellos están siendo un gran ejemplo de resistencia desde febrero del año pasado, y lo siguen siendo. Entonces, bueno, me parece importante que no se pierda esa solidaridad. Importante también es saber que los medios comunitarios no dejan de denunciar todas estas cuestiones que estamos viviendo. Fanu, te queremos agradecer mucho eso, decirle a quien nos escuche que pueden encontrar Cítrica, que se pueden suscribir para aportar también a este periodismo cooperativo. Sí, para que podamos seguir contando, ¿no? Uh-huh. Esto que nos llegan estas denuncias, para que podamos seguir reproduciendo y amplificando la voz de quienes están siendo violentadas. Necesitamos que se suscriban, que nos apoyen, que nos banquen, con un aporte mínimo. Sabemos que la situación es complicadísima, pero bueno, cualquier aporte es una ayuda y es bienvenido. Te mandamos un abrazo enorme, Fanu.

Validez estrena su nuevo single, La Flor. La reversión de su exitoso clásico. Pero hoy no me desanime. A veces cuesta, pero hoy. Disponible en todas las plataformas. Pegué mi bicicleta y saí. Y la lluvia ya paró. Y se volvió todo, todo perfumó. Estelo Music Impronta. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. 35 años. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Un programa. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, si nos dejan. Y estamos con el teatro. Viste que hace un rato hablamos de un libro de obras de teatro de Alan Robinson. Y ahora vamos a decirle a toda la radio participancia que puede participar de un sorteo para ir al teatro. Así es, estamos hablando de Rapiña, un golpe letal, una obra de teatro que se presenta los domingos de abril en el Páramo Cultural, que queda en Carlos Calvo al 2300, y sorteamos para este domingo. Así que toda esta semana vos podés participar, contarnos con quién irías a ver la obra, y el viernes a esta misma hora, más o menos, 11 menos cuarto, sorteamos la entrada para que vayas el domingo. Ya hay participaciones, bien, ingresan en las redes sociales de Charco, en Instagram como en Facebook. En realidad el sorteo, el posteo está en el Instagram. Ahí comentan y participó. Hasta ahora postulante es Emma Muño, que se ganó 1.500 sorteos ya a la altura de la fecha. Adri, Julián, Lula, Pinglat y nadie más. Esas son las personas que participaron. También pueden comunicarse con nosotros al 1131-260-887 y decirnos con quién irían a ver esta obra de teatro. Les cuento un chisme. Adri, que dice que iría con Lu. Lucy es una directora de teatro que hemos entrevistado, una genia del lo que es el ámbito teatral de la ciudad de Buenos Aires, así que seguramente les encanta, y que si no ganan pueden ir a verla igual. Claro que sí, claro que sí. Las redes sociales de la obra son @rapina.teatro. Se va a estar presentando el domingo 13 de abril a las 7 de la tarde y el 27 de abril también a las 7 ahí en el Páramo, por si no ganan el sorteo y quieren ir igual. Exacto. Eso es el barrio de Boedo. Es en el barrio de Boedo. No encuentro, estoy perdida en nuestro Instagram, Charco de Arena, porque no encuentro el sorteo. Entrás y es la primera publicación que te aparece. Permiso, me voy a acercar. Esto no es radial. No, porque es como un reel eso, no es el. Y es el sorteo. Es el sorteo. Eso es, sí. Pau. Es el, pero a mí no me aparecen las participaciones. Bueno, es el posteo del sorteo, que hay tiempo hasta el viernes a las 11 menos 10 más o menos de la mañana. Uh-huh. Bueno. A participar, que es lindo ir al teatro. No quiero ser la única. Yo quiero ser la preferida. No quiero ser la que haya. Yo quiero ser la elegida. No quiero ser la única. Yo quiero ser la preferida. No quiero ser la que haya. Quiero ser la elegida. No importa que de mí te vayas, siempre y cuando retornes, de tu amor la mejor prueba será tu cándida entrega. Tú me pides amor y lo tienes. Tú me pides cariño y lo tienes. Pero el celo en tu pides mis besos, los tienes, más las promesas en vano me quitarán de tu lado. Yo sé que hay más, pero no me importa si yo soy la que más te importa. No quiero ser la. No quiero ser la que haya, yo quiero ser la elegida. Por eso traigo este trato. La vida es corta y preciosa. Mi amor es casa y no se da. Te querré aún más cuando vuelvas. Tú me pides amor y lo tienes. Tú me pides cariño, lo tienes, pero el celo en tu corazón espantará mi pasión. Tú me pides cuidado, lo tienes, tú me pides mis besos, los tienes, más las promesas en vano me quitarán de tu lado. Tú me pides amor. Tú me pides cariño y lo tienes, pero el celo en tu corazón espantará mi pasión. Voy a empezar a decir que no me alcanzan 2 horas de programa. Ah, no sé. Mildi, fíjate con ese obstáculo que te pone la vida, a ver cómo lo resuelves. Si con homeopatía, o quedándote en el resto de la programación tribal. Ya llegó Petris. No hay hora libre, así que tenemos que desocupar este hermosísimo espacio para darle lugar a la montaña. Evaluaremos qué hacemos con esa inquietud. La vamos a trabajar colectivamente. Por lo pronto, Paulita, atate bien los cordones que tenemos que ascender a la montaña. Bueno, vos querías anunciar una convocatoria. Yo quería, porque pasa las dos horas de hoy pasaron volando y hoy a las 4 de la tarde se están convocando frente al Congreso para gritar bien fuerte no a la baja de edad de punibilidad. Distintas organizaciones que forman la mesa interseccional provincial no a la baja, a les pibes se les cuida, convocan hoy martes a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, y ya que estás ahí, te quedás hasta mañana y le venés a hacer ahí, ¿no? Te haces una buena rancheadita para acompañar a jubilades. Está en sintonía con lo que veníamos hablando con Fanu, ¿no? La tanta criminalización y represión, ahora también a los pibis, a las niñeces. O sea, si bien eso, hay muchísimos proyectos. Voy a traer un audio de una abogada que recopiló todos los intentos, los proyectos. Hay un montón de proyectos en todos los gobiernos que quieren bajar la edad de punibilidad. Y no se trata de eso, se trata de política pública para la niñez, se trata de otra cosa, ¿no? Seguir eso, criminalizando eso, las niñeces. Así es, así que bueno, si estabas con eso, tenés un ratito a la tarde, acompañar, más que nada eso, darle visibilidad, acompañar y bueno, y seguir denunciando que repudiamos ese tipo de proyectos o de iniciativas. Sí, me voy con la palabra no naturalizar este tipo de situaciones, ¿no? Total. Porque una de las acciones también de este gobierno es intentar instalar la naturalización de este accionar. Tal cual, la naturaleza de nuestro lado. Por favor, por favor. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana.